Bueno, presupuesto 2019 son 1.211 millones de pesos asignados al Ministerio de Desarrollo Social. Esto implica un 24% más de lo que nos asignaron en el año 2018, el que tenemos en curso. Un presupuesto que en 2018 se vio necesitado de refuerzos de partidas presupuestarias que redireccionó el gobierno provincial, obviamente por una decisión política del gobernador, de seguir acompañando a las familias que más necesitaban en función de lo asignado oportunamente y que en el mes de julio nos vimos con necesidad de fortalecer estas partidas. Así que lo que venimos a informar es en qué están distribuidos estos 1.200 millones de pesos, cuáles son los programas que van a estar más fortalecidos. Hay programas que tienen un más del 40% de aumento, otras partidas que tienen menos. La verdad es que es un presupuesto bastante adaptado a la realidad del funcionamiento de cada una de las subsecretarías y de las áreas. Ministra, ¿crece la ayuda que tiene que dispensar mes a mes a las familias carenciadas? Sí, el aumento es constante, es progresivo, y en ese sentido es que todos los meses estamos necesitando este refuerzo del que hablo. Tiene que ver puntualmente con el acompañamiento a familias para la cuestión alimentaria, para poder sostener lo que son los servicios básicos. El impacto de lo que han sido el aumento de las tarifas se ve reflejado directamente en la necesidad de cada familia, así que en ese sentido es que son las partidas más afectadas. ¿Sigue sin crecer el aporte del Gobierno Nacional, por ejemplo, en tarjetas alimentarias? Estuve en el día de antes de ayer con la ministra Stanley reunida, planteándole la necesidad de destrabar dos convenios que tenemos aún pendientes de ejecución 2018, que tienen que ver con que nos exigen la firma del pacto fiscal, porque hay un decreto nacional que así lo prevé, y fui justamente con el antecedente que tenemos en La Pampa de que se le transfirió la caja previsional provincial, y este antecedente a mí me sirve justamente para poder destrabar estos convenios, porque no cabe en nuestra razón de que sea parte de la exigencia de mantener el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria la exigencia de la firma del pacto. Entonces, esto fue planteado, fue escuchado, y están los equipos de legales, tanto de Desarrollo Social de la Nación como el Desarrollo Social nuestro, trabajando en una cláusula que pueda destrabar esto. Esto justamente nos va a dar la posibilidad de seguir discutiendo el monto asignado 2019, que aún no lo tenemos. Ministra, ¿cómo ve la cuestión social, sobre todo pensando en el mes de diciembre? Ya en Buenos Aires se están viendo manifestaciones, reclamos y alguna situación con la policía. ¿Cómo se ve en La Pampa? ¿Cómo, por lo menos, qué visión tienen ustedes? No, mientras nosotros sigamos estando al lado de la gente, atendiendo los planteos que tienen para hacer y entendiendo la posibilidad de respuesta a la necesidad, eso vamos a poder seguir trabajándolo como hasta ahora. Uh-huh. Sí sabemos que diciembre es un mes y es el fin de año, y que hay una suerte de movimiento diferente a lo que es otros meses, pero atentos a cualquier cuestión que pueda surgir, y entendiendo que la manera es seguir estando al lado de la gente. Fernanda, mañana se va a conocer el dato de la pobreza por parte de la UCA, y se habla de un incremento, un fuerte aumento. ¿Esto quiere que es lineal, también va a pasar en la provincia de La Pampa lo mismo, por el relevamiento que ustedes están haciendo, recorridos? Y nosotros tenemos, siempre hablo de lo mismo, ¿no? De cuáles son los datos que tenemos que han ido creciendo y tiene poca movilidad ascendente, de poder salir de esta situación de pobreza, de poder salir, de mejorar la situación de cada familia. Yo creo que van a sorprender los datos de la UCA, y que, veremos en qué estado de comparación estamos como provincia a estos datos que ellos van a arrojar. UNICEF también lanzó algunos datos puntuales que tienen que ver con el 48% de los niños. Es un número muy preocupante. O sea, la infantilización de la pobreza es algo de lo que se viene hablando y que no escapa a nuestra realidad también. Así que veremos bien exactamente cuáles son los datos que arroja UCA y compararemos con los que tenemos nosotros. Fernando, me llamó la atención. Eso obliga a que en el año próximo el objetivo central siga siendo la contención, naturalmente. Solo este gobierno y todos los gobiernos anteriores a a esta gestión han sostenido un acompañamiento asistencial a las familias que lo necesitan. Obviamente ahora se ve reforzado en ese sentido y obviamente va a ser nuestra obligación. Fernanda, me llamó la primera respuesta de la gente a su candidatura como intendenta en General Pico. Mira, tengo muchas muestras de afecto, de acompañamiento, también me ven con esta doble figura, ¿no? No dejo de ser la ministro y de plantearme sus necesidades, la gente no está bien, es difícil hablar de política en esta condición, pero lo cierto es que he recibido muchísimas muestras de afecto y de cariño y de acompañamiento. ¿Vos sabés que me llamó la... consenso? ¿Cómo? El consenso que usted decía que era necesario en Pico, ¿se va a alcanzar? Es mi objetivo para el 20.